esperanza y mi felicidad. Al fin encontré un amor de verdad. ¡Cop! Dámelo, mami, dámelo, mami. Dame, dame, dame, dame. Wow, wow, wow. Dámelo, mami, dámelo, mami. Dame, dame, dame. Si te beso en el cuello, wey. Y si te beso en la boca, wey. Y si te beso en la espalda, wey. Y si te beso de nuevo, wey. Para, para, en este soy. Y tu papi es más sensual. Ay, el más sensual. Y cuando estoy contigo, me siento original. Y esa es la verdad. Porque cuando estoy contigo, yo voy a luchar. Nada ni nadie nos puede separar. Como un huracán, yo te voy a arrastrar. tum, tum, tum.